98.0 Madrid. Alsina, ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el 11 de marzo del año 2020. Vamos a tener semanas difíciles. Las vamos a tener. Haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis. Dos semanas sin decir palabra y de repente esto parece Pearl Harbor. El presidente Sánchez anoche puso tono de Churchill para Roosevelt. Para pedir a la población tranquilidad, responsabilidad y paciencia. Y también para pedirle a la población que no le reproche al gobierno que haya reaccionado tarde, porque entiende él que no lo ha hecho, y que no le recrimine al gobierno por el hecho de que el domingo hubiera concentraciones multitudinarias en todas partes, sin que a los gobiernos, el central y los autonómicos, les pareciera conveniente disuadir al personal de juntarse en las calles por decenas de miles de personas. Sabiendo sobre todo que el número de enfermos y fallecidos que teníamos el sábado en realidad reflejaba la situación de 4 días atrás, como ha explicado el doctor Simón esta semana. O sea, que los 500 casos que teníamos confirmados el sábado correspondían a la situación real del martes anterior, tal como los 1.700 casos que tenemos oficialmente hoy, o los 35 fallecidos, en realidad están reflejando cómo estábamos el sábado, cuando ya se había detectado el foco de Valdemoro y el foco de Haro en La Rioja. Sostiene Sánchez que todas sus decisiones están inspiradas por los científicos, por la ciencia. Pero esta es una media verdad. Los científicos ofrecen su criterio, naturalmente. Si de los científicos dependiera, se habría anunciado o se habría decidido hace días la suspensión de las fallas, por ejemplo, de los partidos de fútbol o de las manifestaciones. Porque si le preguntas a un científico, ¿tiene algún efecto contraproducente desde el punto de vista sanitario evitar una manifestación? Dice, pues no, evita riesgo de contagio. El asunto no es ese. El asunto es que al criterio que expongan los científicos luego se suma, y así debe ser, el criterio de los gestores políticos, que tienen que atender otras consideraciones. Por ejemplo, el coste que para una ciudad como Valencia tiene la suspensión de las fallas. El peor escenario para el gestor político es tener que acabar anunciando una medida que se resistió a tomar porque se ve arrollado por la expansión de una epidemia que amenaza con poner en jaque al Sistema Nacional de Salud. La decisión de la Generalitat es aplazar para más adelante la celebración de las fallas en la Magdalena, cuando la situación sanitaria lo permita, que esperemos que sea pronto. Al final, se han suspendido las fallas, decía anoche Ximo Puig, se han aplazado las fallas, oficialmente, vamos a intentar, decía, cuando la situación lo permita, celebrarlas. Las fallas y las fiestas de la Magdalena en Castellón. Se han cerrado los colegios en Madrid, entró hoy en vigor esta medida. Los vuelos directos desde Italia ya no existen. Los viajes del Imserso se han suspendido. Los partidos de fútbol, vamos a ver si acaban suspendiendo. Y todo esto acaba de empezar en España. Lo del gobierno o los gobiernos no es solo un cambio de tono, es un cambio total de prioridades. Hace un mes todavía estábamos dándole vueltas a si estaba justificado o no suspender el mobile, igual usted se acuerda. Con los gobiernos haciendo lo posible para que no se suspendiera, y con la mayoría de los opinadores de nuestro país proclamando lo inexplicable, lo desproporcionado, lo exagerado que era que se cancelara el mobile. Oye, todo el mundo se equivoca, no solo los gobernantes. Un mes después, y sabiendo de los efectos negativos de las cancelaciones, la prioridad es retrasar la expansión de la epidemia, evitar que se colapsen los hospitales, las urgencias y las unidades de cuidados intensivos. El sistema está preparado para afrontar una epidemia. Para lo que no está preparado es para afrontar a todos los infectados de una epidemia a la vez. De esto se trata ahora, de que no todos los que acaben infectándose, desgraciadamente, todos se infecten o nos infectemos a la vez. Sánchez habló anoche, se agradece la disposición del presidente a la transparencia, a dar la cara y asumir la responsabilidad que él, desde luego, tiene como poder ejecutivo y como encargado de liderar o de llevar el timón. Se agradece el intento del presidente de hacer una intervención que dé aliento a la ciudadanía. Hombre, si el presidente acepta un consejo, en su próxima comparecencia no dedique tanto esfuerzo a defenderse a sí mismo ni a encadenar salmos que alguien le ha escrito, le ha preparado. A nadie le importa cuántas veces se reúnen cada día los altos cargos del Ministerio de Sanidad, o cuántas comisiones, o cuántos grupos de trabajo, o cuántas videoconferencias mantienen ustedes, o cuántas entrevistas ha dado el ministro, o cuántas entrevistas no ha dado el presidente. Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía vea y tenga confianza en sus instituciones públicas. Y para eso lo fundamental, y es lo que tienen que entender también todos los actores políticos, es que el gobierno de España y el gobierno de todas y cada una de las comunidades autónomas, si tomamos una decisión, está avalada por la ciencia. Lo que importa, en efecto, es qué medidas va tomando el gobierno, los gobiernos, cómo las explican y con qué previsiones trabajan. El plan de choque que anunció el lunes el presidente Sánchez todavía no se ha aprobado. Se conoce, probablemente se va a aprobar mañana, en Consejo de Ministros Extraordinario. Sí se conoce por dónde van los tiros, porque el propio presidente los apuntó anoche. Y son cuatro. Facilitar que los padres que trabajan, padres y madres que trabajan y que tienen a los hijos en clase, puedan acogerse a jornadas reducidas. Facilitándoles la reducción de las jornadas laborales y mediante ayudas para el cuidado de menores derivados de cierres de centros educativos en algunas comunidades autónomas. Ayudar a las empresas afectadas de dos maneras: ajustes temporales de empleo que no signifiquen despidos y créditos baratos para afrontar daños. Pondremos en marcha líneas de crédito para facilitar liquidez a las empresas y adoptaremos medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas mediante aplazamientos y moratorias. Y el último punto que anunció el presidente, la inversión en material sanitario y en medicamentos, garantizar que no se produzca desabastecimiento en los hospitales, en los centros de salud, porque Italia está avisando de que allí la expansión de la epidemia ha tenido, y la concentración de casos en muy poco tiempo, ha tenido como consecuencia la escasez, por ejemplo, de respiradores para los afectados. Y por ahí hay también ya algún mensaje de alerta por parte de los profesionales de la sanidad pública y privada madrileña. Naturalmente, todas estas medidas suponen gasto público. Naturalmente, suponen menos ingresos para el Estado. Van a complicar los objetivos económicos para este año y, como es una crisis que afecta a toda Europa, habrá fondos extraordinarios de la Unión Europea que todavía tampoco ha explicado la presidenta de la Comisión de dónde van a salir. En el terreno sanitario, con los médicos y los enfermeros en la primera línea de la contención de la epidemia, no hay más novedad que el incremento del número de contagiados, de fallecidos y de ingresados. Incremento previsible o previsto y que se va a seguir produciendo. Las cadenas de supermercados reiteran que no hay riesgo de desabastecimiento, es decir, que no es necesario ir todos los clientes a primera hora a llenar los carros. Cuantas más personas se juntan en el supermercado, más fácil es que los estantes se queden vacíos, aunque luego se reponen. Cuanto más espacio en las compras, más fácil es que usted encuentre los lineales llenos. Mensaje ayer del presidente de Mercadona, Juan Roch. Está garantizada el abastecimiento de los productos. Lo que quiero dar es el mensaje de que actuemos todos con normalidad. En el ámbito parlamentario, lo de Vox, la suspensión del pleno de hoy, sesión de control, porque el grupo de Vox está todo él en cuarentena, una vez que se ha confirmado que tiene al número 2, a Ortega Smith, coronaviralizado. Ya Ortega Smith estaba ya con la tos durante el fin de semana en el congreso de su partido, con la tos y con la fiebre, pero no consideró oportuno ausentarse de una reunión de 9.000 personas en Vistalegre. Y no solo eso, se hartó de estrechar manos y de dar besos y dar abrazos a todo el que se dejó besar, abrazar o estrechar. Y ahora dice Vox, la derechita valiente, que no se atrevió a posponer el acto político porque habría generado alarma. Y que como el gobierno no le prohibió celebrarlo, pues si el gobierno no te prohíbe no significa que te obligue a celebrarlo. Abascal, pobre burladero el que se ha buscado, para justificar su propia individual e intransferible negligencia. Carlos Alsina, en Onda Cero.